El sastrecillo listo. Vivió en cierto país hace ya muchos años una princesa tan orgullosa como bella. Pidieron su mano muchos príncipes que habían quedado prendados de su belleza, pero ella se valió de su ingenio para burlarse de todos. Proponíales, como condición indispensable, un acertijo cuya solución era poco menos que imposible de hallar. Animada por el poco éxito de quienes habían solicitado su mano, hizo pregonar por todo el reino que, sin tener para nada en cuenta la posición o el rango de aquellos que aspiraran a casarse con ella, se uniría en matrimonio con el primero que diera con la solución. Cerca del Palacio Real, en una humilde casa, vivían tres hermanos que tenían el oficio de sastres. Enterados por los pregoneros de la oferta de la princesa, pasábanse la mayor parte del día, sin descuidar por ello sus tareas, comentando las posibilidades de tentar suerte. Yo, afirmaba el mayor de los hermanos, jamás he dejado de acertar una puntada y lo mismo podría sucederme con el acertijo. También el segundo se creía seguro de dar con la solución y solo el más pequeño permanecía callado, sin atreverse a decir esta boca es mía. Una mañana, muy temprano, los dos hermanos mayores resolvieron ir al palacio, pero antes de salir, uno de ellos dijo al más pequeño: «Quédate en casa. El acertijo es para poner a prueba el ingenio y tú tienes muy poco». A pesar de las palabras de su hermano, el sastrecillo insistió en acompañarles y, creyendo que tal insistencia no hacía más que demostrar su falta de inteligencia, los mayores mostráronse conformes en llevarlo. Cuando los tres hermanos se presentaron en el palacio, los servidores de éste avisaron a la princesa que los recién llegados estaban dispuestos a someterse a la prueba. Esperando poder burlarse de los recién llegados como se había burlado de quienes la visitaron con anterioridad, la princesa les hizo pasar, y ya ante ellos, mirándolos detenidamente, les preguntó: «Hay en mi cabeza dos clases de cabellos. ¿De qué colores son?». «Si ese es el acertijo difícil», dijo el mayor de los hermanos, «no lo es para mí. Si tienes dos clases de cabello, el color de uno será negro y el otro blanco». «No has acertado», respondió la princesa sonriendo burlonamente, y volviéndose hacia el segundo de los hermanos, le dijo: «Responde ahora tú. Si tu cabello no es blanco ni negro, será rubio y castaño», contestó apresuradamente el interpelado. «Tampoco tú has adivinado», exclamó la princesa, dejando oír una carcajada burlona. «Habla ahora tú, que eres el más pequeño y que tienes cara de inteligente». El sastrecillo miró con cierta lástima a sus hermanos y se apresuró a responder: «Ni negro ni blanco, ni rubio ni castaño. Los colores de los cabellos de la princesa son del oro y la plata». Al escuchar la respuesta exacta del acertijo, la princesa palideció y estuvo durante largo rato sin poder articular una sola palabra. Cuando se hubo recobrado, dirigióse por segunda vez al más pequeño de los hermanos y, olvidándose por un momento de su orgullo, le dijo seriamente: «Es cierto que has encontrado la solución del acertijo, pero todavía te falta hacer otra cosa. Abajo, en la caballeriza de mi padre, hay un oso con el cual debes pasar la noche. Si mañana por la mañana, cuando me levante, te encuentro vivo, no tendré inconveniente de casarme contigo». Tratando de desorientar a la princesa, el sastrecillo fingió no experimentar ningún temor ante el peligro que le aguardaba. Al contrario, dando a su voz una entonación de tranquilidad que realmente no sentía, exclamó: «Bien dicen quienes me conocen que soy un hombre afortunado. En realidad te agradezco el favor que me haces. Solo me resta advertirte que tengo un carácter un poco fuerte y que si en algo aprecias la vida de quien será mi compañero, le aconsejes portarse como es debido, si no desea sufrir un disgusto». Sin dar importancia a las palabras del muchacho, la princesa ordenó a varios de sus servidores que lo condujeran cuanto antes a la caballeriza. Y cuando el sastrecillo se vio ante la fiera, hizo un gesto de indiferencia y se aproximó a ella con aire desafiante. Sorprendido el oso de la actitud del joven, permaneció un rato sin intentar un solo movimiento, pero al cabo extendió una de las patas mostrando las amenazadoras garras. «Poco a poco», le dijo el sastrecillo sin perder su sangre fría, «es necesario que seamos buenos compañeros, ya que debemos pasar la noche juntos». Y así diciendo, y sin pérdida de tiempo, sacó de uno de sus bolsillos algunas nueces y partiéndolas con los dientes, las comió en un santiamén. Al ver la satisfacción con que el muchacho saboreaba la fruta, el animal hizo un gesto como pidiéndole su parte. Ya que tú eres tan amable que consientes compartir tu habitación conmigo, yo no tengo inconveniente en hacer lo propio con mi comida, dijo entonces el muchacho metiendo la mano en el bolsillo y sacándola llena. Pero no eran nueces lo que ofrecía al animal, sino piedras que por precaución llevaba consigo. Imitando los movimientos del muchacho, metió celoso las piedras en la boca, y a pesar de los esfuerzos desesperados que hizo para romperlas, solo logró lastimarse. ¡Qué tonto soy, Dios mío!, se dijo en vista de la inutilidad de sus esfuerzos. ¿Será posible que teniendo los dientes que tengo no pueda cascar unas miserables nueces? Convencido de que cuanto intentase sería inútil, optó por decirle al muchacho: sin duda empieza a fallarme la dentadura. ¿Tendrías tú inconveniente en ayudarme? El muchacho, que aguardaba el pedido, hizo una seña de asentimiento y tomando una de las nueces que aún conservaba en la mano, la rompió sin dificultad y se la entregó al oso. Al ver que tú lo haces con tanta facilidad, dijo entonces el animal un poco molesto, me convenzo de que yo también podré hacerlo. Volveré a intentarlo. Por segunda vez trató de cascar las piedras, pero nuevamente debió convencerse de su fracaso. Y no solo quedó avergonzado, sino que a causa de sus esfuerzos resultó con varios dientes rotos. Mientras el animal procuraba por todos los medios tener suerte en sus intentos, el sastrecillo sacó de una caja que llevaba consigo un pequeño violín y se puso a tocar en él una marcha alegre. Interesado por la música, por un momento olvidóse el oso de sus deseos de partir las piedras y dirigiéndose al muchacho le preguntó: «Dime, ¿es muy difícil tocar el violín como tú lo haces?». «Nada de eso, es facilísimo. Fíjate cómo hago yo y no tendrás ninguna dificultad. Sostén el violín con la mano izquierda y con la derecha mueve el arco sobre las cuerdas». «¿Y no tendrías inconveniente en corregir mis defectos y darme algunas lecciones?», agregó el oso cada vez más interesado. «Soy muy aficionado al baile y me gustaría poder acompañarme». «Lo haré con mucho gusto», le dijo el muchacho. «No creo que seas tan torpe para tocar el violín como para cascar nueces. Pero me parece que con las uñas que tienes, mal podrás sostener el arco. Convendría que primero te las cortaras porque son muy largas». Creyendo en las palabras del sastrecillo, el oso no tuvo inconveniente en dejar sacrificarse las uñas. El muchacho se las limó con un trozo de roca hasta que desaparecieron. Después, acostóse tranquilamente en el suelo y se dispuso a dormir. «¿Qué haces?», le preguntó el oso sorprendido. «Ya lo ves, trato de descansar», le contestó el muchacho entrecerrando los ojos. «Déjame tranquilo y no me molestes con tus tonterías». Enojado por la burla del muchacho, el oso trató de abalanzarse sobre él, pero recordó que no tenía dientes ni garras y se puso a gruñir con desesperación. Sin preocuparse de él, el muchacho durmió tranquilamente durante toda la noche. A la mañana siguiente, al escuchar los terribles gruñidos del oso, creyó la princesa que lo hacía por la satisfacción de haberse devorado al sastrecillo. Levantóse pues muy contenta y se dirigió a la caballeriza. Pero al ver al muchacho sano y salvo y tan tranquilo como si hubiera pasado solo toda la noche, quedó extraordinariamente sorprendida. Sin embargo, como a pesar de ser tan orgullosa, sabía cumplir su palabra, hizo anunciar que se casaría con él. Ese mismo día, obtenido el consentimiento del rey, debía celebrarse la boda. Realizados ya los preparativos y después que el sastrecillo se hubo vestido con sus mejores ropas, subió a una magnífica carroza acompañado de la princesa para dirigirse a la iglesia. Mientras tanto, los dos hermanos del muchacho, envidiosos de su suerte, se dirigieron hacia las caballerizas del rey y dejaron en libertad al oso, el cual, recordando las travesuras de que había sido víctima por parte del sastrecillo, púsose en seguimiento de la carroza con intenciones nada buenas. Pero como el muchacho alcanzó a verle cuando se hallaba próximo al carruaje, volvióse hacia él y sacando una piedra del bolsillo, le dijo amenazadoramente: «Con una piedra te rompí los dientes, con otra te limpié las uñas. Si no dejas de molestarme, utilizaré una tercera para que te sirva de escarmiento». Convencido de que el muchacho cumpliría su amenaza, el oso volvióse bruscamente y escapó con la mayor rapidez que le permitían sus pesadas patas. y como su cólera aumentó al verse derrotado una vez más por el muchacho, descargó su enojo persiguiendo a los dos hermanos mayores, quienes supieron portarse bien desde aquel momento, al comprender que la envidia no suele ser buena consejera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Compártelo si te ha gustado. Ya puedes dar clic en la liga del otro cuento si es que ya se encuentra. Muchas gracias.